Maldito, me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón y no me puse triste, solo me puse más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula. Me hice el pelo, las uñas, cadera, cintura, qué calor, sabrosura, puro amor, tremenda locura. Dejaste muñeca.